A todas y todos que hoy se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 17 de junio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, abriendo brecha, Luis Erloyo. ¡Uy, qué rico, Luiger! Y esta servidora, Enza García, ¡muámele uno a Luiger! Para mandarle muchos besos, abrazos, apapachos, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes. Y abrimos con Un Pueblo en Salsa y esta tremenda versión que hicieron del tema Ali Primera Abre Brecha. Y eso es lo que nos corresponde a todos nosotros. Señores, no es que está soplando, bueno, además de que está lloviznando allá afuera, soplan vientos de agua, señores. Están soplando vientos de agua. Estamos desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, estamos en una guerra y esta guerra con la desaparición física del comandante Chávez ha arreciado. Y como en toda guerra, tenemos el enemigo externo y también, bueno, también ellos se han encargado. La derecha se ha encargado de filtrar Quinta Columna y además de la Quinta Columna, pues tenemos que asumir nuestros errores y, aunque no es fácil, ¿no? Transformar la mentalidad de una sociedad en apenas 15, 16 años. Porque nuestra constitución, esta revolución es prácticamente un adolescente y como adolescente adolece de cosas, le faltan cosas, ¿verdad? Pues no es fácil una transformación radical de la mentalidad en tan poco tiempo, pero sí ha habido fallas desde el punto de vista de lo que es la formación ideológica de gran parte del pueblo. No se puede hacer una revolución bolivariana socialista manteniendo el modelo rentista petrolero, no se puede hacer tampoco apelando a clientelismo. Tenemos un debate político de altura en medios de comunicación, en redes sociales, dentro del claustro universitario, dentro del chavismo, pero tenemos una estructura político-partidista que se ha basado en la maquinaria electoral. Y el trabajo interno de formación de cuadros ha sido por la formación electoral, pero realmente una transformación, sobre todo en los cuadros que tienen más edad, ¿no? Ha sido complicado. Ha sido complicado, tenemos una generación joven que ese es el plato fuerte o la mejor apuesta que tiene la revolución bolivariana, esta generación formada en revolución, esta generación de relevo. También está la inclusión de personas vinculadas con el mundo de la cultura, con el mundo de la academia, ¿verdad? Que han estado excluidos o no han participado en lo que es la política y también se les ha dado la oportunidad o tienen la oportunidad de llegar a un parlamento, personas formadas, personas con experiencia, personas que han militado a la izquierda toda su vida. Entonces tenemos una buena oportunidad ahora en las elecciones parlamentarias, no la dejemos perder, no nos sintamos derrotados ante esta guerra económica, una guerra muy difícil, una guerra en la que podemos decir que hemos perdido batallas, pero también hemos ganado otras, y donde el gobierno bolivariano de manera incansable, más allá de la mayor o menor eficiencia de determinadas instituciones, pero hay un esfuerzo por parte del alto gobierno de vencer esta guerra económica. Así que, buena, vamos a colocarnos rodilla en tierra, y la rodilla en tierra no es de la boca para afuera. Yo apoyo al gobierno, vamos a vencer. No, la rodilla en tierra tiene que ver con confianza, con apoyarnos los unos a los otros, con darnos ánimo, con hacer la crítica constructiva, porque eso es lo que se busca, con hacer una crítica constructiva, llevar propuestas, la organización popular y, por supuesto, esa organización popular, en la medida que se vaya consolidando y en la medida que se vaya fortaleciendo, va a poder y va a lograr primero poner en cintura a esta casta comerciante, a esta casta empresarial que, señores, esto es un golpe de Estado continuado, que se viene con todo. Y por otro lado también, las comunidades organizadas también vamos a tener la potestad de exigirle a las instituciones que no están haciendo su trabajo que lo hagan. Cuando hablo del poder del nosotros, lo digo en serio. Cuando nos asumimos como un nosotros, como un colectivo, que tenemos los mismos objetivos. ¿Y cuál es el objetivo de todas y todos? La mayor suma de felicidad posible, el vivir tranquilos. El vivir tranquilos, el estar bien alimentados, el estar en una zona segura, en una zona de paz. Que nuestros muchachos se eduquen, que el tener acceso a la salud. Eso es lo que queremos todos, tanto chavistas como opositores. Estoy hablando del pueblo de a pie. Hay otros, ¿no? Hay políticos que quieren, bueno, privatizar PDVSA, hay políticos que... Eso ya es otra cosa. Pero hablemos de los venezolanos y las venezolanas. Ese 99% de la población, lo que queremos es ser felices. Entonces vamos a unirnos para lograr ese objetivo. Y cuando hablo que el gobierno bolivariano trabaja incansablemente, recordemos la gira, ¿no? Este viaje que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, estuvo en Brasil, bueno, y anunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó traer medicamentos genéricos al país. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que producto de su visita a empresas brasileñas, el presidente Nicolás Maduro ha dado instrucciones de traer medicamentos genéricos y productos de higiene personal al país. Es decir, que nos van a llegar toallas sanitarias brasileñas al precio regulado y las posparto a precios decentes. La Procter que agarre sus toallitas y se las meta por donde no le pega el sol. Así de sencillo, ¿no? Bueno, y lo mismo con lo que tiene que ver con el champú. Bueno, refirió que en el país existe un tabú en torno al tema de los medicamentos genéricos. La diferencia es el empaque, pero el efecto es exactamente el mismo. En la misma línea de producción que se hacen las medicinas de marca, se hacen las genéricas. Sí, con respecto al genérico, señores. Una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es que la Comay, la comadre mía, es farmacéutico egresado al UCB y ha trabajado en la visita médica. Y de verdad que si yo me he ahorrado mucha plata en medicamentos, es gracias al consejo de ella. Y una de las cosas que ella me ha enseñado es que cuando me prescriben cualquier tipo de medicamento, me enseñó a buscar el principio activo para comprar el genérico, ya que es en lo mismo, sale de la misma fábrica, de la misma línea de producción, pero a diferencia de lo que hacen muchas veces con la ropa, que la ropa cara te la cosen bien y la ropa barata no. Lo que pasa es que por la legislación internacional, los laboratorios están obligados a fabricar el medicamento genérico. O sea, lo que te cuesta de un medicamento, por ejemplo el Adalat, cuando tú lo compras como Adalat, que pagas tanto dinero, estás pagando es por la marca, no estás pagando por el producto. El Adalat tiene un principio activo y ese es el medicamento genérico que al no estar sujeto a la marca, a la patente y a los royalties que hay que pagar por ella, por el derecho a la marca, eso es mucho más económico. Pero es exactamente, me lo ha dicho a ella, me lo ha dicho Eduardo Samán, farmacéuticos, me lo han dicho, el genérico es exactamente igual al medicamento de marca. Pero ¿qué ocurre? Que existe toda una mafia médica con los laboratorios. A los médicos les pagan, les dan premios por cantidad de medicamentos vendidos. Y entonces va el visitador, bueno, mira, fulanito sufre de corazón, bueno, recétale Isordil. Y eso es dinitrato de isosorbide. Ese es el principio activo. Y entonces el hombre, el médico, pues recita, prescribe o receta Isordil a diestra y siniestra, y no le da al paciente la posibilidad de buscar una marca más económica o de comprar el genérico. Y encima, y entonces muchas personas se asustan. Entonces, por lo menos con esta buena amiga, cada vez, o sea, y yo lo aprendí, lo hago siempre. Ah, me estás mandando este medicamento de barca. A ver, ok, estos son los principios activos y me sale la cuenta de la farmacia por la cuarta parte de lo que me hubiera costado si me rijo por las marcas. Entonces, el consejo que le doy a todo el mundo, y por ello es excelente que empiecen a importar estos medicamentos genéricos de Brasil. Y vamos a unirnos para darle ese golpetazo a esa mafia de los laboratorios vinculada con los médicos. Fernando Lapresten una vez nos explicó, él también trabajó en la visita médica y él sabe cómo se bate el cobre. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Te recetan un medicamento de marca porque el laboratorio los premia mandándolos a congresos. Los premia mandándolos de viajecitos, los premia a concursos de formación profesional. Y por eso, bueno, el dinero, señores, la lógica capitalista. Me callo la boca, a mí no me interesa que esta persona sea de escasos recursos, porque en la medida que yo venda más Isordil o venda más determinado medicamento, pues bueno, me resuelvo mi cursito gratis. Para que vean cómo se maneja la medicina capitalista, para que vean cómo se maneja la salud en el capitalismo. Bueno, repasó además el Diosdado Cabello, repasó además lo que fue su visita a Brasil la semana pasada junto al presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela y ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Giuseppe Giofreda, y al ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, cargada de encuentros productivos con el vicepresidente de Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de la Cámara de Diputados, entre otros, y comparó los ataques de la oposición brasileña al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff a los sufridos por el gobierno bolivariano. Bueno, recordemos también los ataques que estaba sufriendo el presidente Rafael Correa, que promulga una ley que afecta al 2% de la población, que son los que tienen los medios de producción, esa burguesía y esa rancia oligarquía ecuatoriana, hicieron toda una campaña a través de esos medios de desinformación, se lanzaron los del luto eterno a la calle. Y bueno, y el presidente, y casi, o sea, y de verdad que guarimba, y siguen las guarimbas en Ecuador. ¿Qué hizo Rafael Correa? Hizo algo que lo llevó a hacer también el comandante Chávez. Recordemos cuando se aprobó una ley de universidades, que brincaron las universidades autónomas y los manos blancas, eso fue un diciembre-enero, y al final el presidente Chávez tuvo que echarlo para atrás. Pero eso significa esa, y es verdad, está mal, me rindo, no. Eso lo que significa es, hay que divulgar la ley, hay que discutirla, que la gente la conozca, y cuando ya la gente esté convencida que lo que están diciendo los de luto eterno es mentira, se aprueba. Eso es lo que está haciendo Rafael Correa. Le quisieron encender el país con guarimbas este pasado fin de semana. Rafael Correa dijo, bueno, por los momentos retiro la ley, vamos a abrir un debate, pero siguen los del luto eterno, o los espantadores de la comarca, como los llamaba el comandante Chávez, encendiendo Ecuador. Señores, esto no es casual. Esto, todo esto que nos está pasando, no es casual. Y quien ponga en duda que estamos en una guerra, de verdad, no. De verdad, analice las cosas con claridad. Y el que agarre y diga, bueno, sí, estamos en una guerra, pero le hemos perdido, tiró la toalla, sacó la bandera blanca. Bueno, caramba, si uno de los mayores ejemplos que nos dio el comandante Chávez fue el de luchar. Y vimos, y la historia nos muestra, cómo un muchachito nacido en un hogar amoroso, pero en una extrema pobreza, que iba con las alpargatas vacías a la escuela, que vendía arañas, que en ningún momento pensó ser militar, que quería ser pelotero, y para un muchacho pobre como él, la forma de venirse a Caracas y de repente poder realizar su sueño de ser pelotero, era metiéndose en la academia militar, carrera de la que se enamoró, vio tantas injusticias, que si nosotros vemos injusticia, imagínense ustedes cómo se sentiría Hugo Rafael Chávez Frías cuando estaba destacado en la frontera y le traían sacos llenos de manos de guerrilleros y gente desaparecida, que se las cortaban para que no los identificaran. ¿No recuerdan cuando Chávez nos contó eso? ¿Cómo se sentía Hugo Chávez? Y cuando lanzaron a la gente, o sea, lanzaron a los soldados a masacrar al pueblo, comandante Chávez estaba con Lechina. y eso para él debió haber sido un puñal en el corazón, como el puñal que estamos recibiendo en el corazón todos nosotros cuando le secuestran la leche a nuestros niños. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? ¿Tiró la toalla? No, no. Creó, ahí se alzó un 4 de febrero y fracasó y dijo, por ahora. Y se quebró en la cárcel y tiró la toalla. Y dijo, bueno, si Mildultal me retiró de la política, esto se lo llevó quien lo trajo, los venezolanos no sirven. No, se dedicó a estudiar, a formarse, a fortalecerse, salió. Salió del cuartel San Carlos y empezó a recorrer Venezuela en un carrito y lo perseguían y tenía que ir a las reuniones de incógnito y tenía que disfrazarse. Hasta de mujer se tuvo que disfrazar mientras estaba organizando la maquinaria política, que era chiquitica, y fue creciendo y creciendo y creciendo y llegó a ser presidente y liderar una revolución. Y cuando fue el comandante Chávez a Panamá, y de no a Canadá, y dijo, Alca, al carajo, estaba solo. Y él no se rindió. Y siguió trabajando, y siguió convenciendo, y siguió dándole. Y ahora tenemos Alca al carajo, y tenemos CELAC, UNASUR, ALBA, Petrocaribe. Y su ejemplo de lucha se extendió por toda nuestra América. Y el rostro de Hugo Chávez está en los hogares del pueblo humilde, del pueblo sencillo, de todas partes del mundo, desde África hasta Croacia. Como me contaba nuestro buen usuario, nuestro buen amigo de la Biblioteca Nacional, Vladimir. Me decía, mi gesto, que andaba con una franela de la selección de Croacia. Le dije, Croacia, ay, no, pero tengo entendido que son fachos. Me dijo, no todos. Mi hija estuvo allá y vio en los hogares, fue en varias casas croatas del pueblo y tenían fotos de Hugo Chávez. Y Chávez murió invicto. Solo el cáncer lo pudo vencer. Pero como líder, como presidente, murió invicto. Seamos como Chávez. Y eso se lo digo a los camaradas que están decepcionados, que tiran la toalla, que dicen, yo no votaré por la oposición, pero esto se lo llevó, que él lo trajo. Que venga la derecha. No, señores. Si realmente nos asumimos chavistas, tenemos que ser como Chávez. Y si Chávez nos enseñó algo, es a no rendirnos jamás. Y desde niño se lo vio duro. Y Chávez no se rindió mientras estuvo en San Carlos. Y no se rindió en el paro petrolero. Ni se rindió durante el golpe. Ni se rindió porque estuvo batallando hasta el último momento contra ese cáncer tan agresivo que se lo comió por dentro. Y cumplió con lo prometido. Entonces el pueblo, nosotros los chavistas, hicimos un juramento ante el sarcófago, ante el ataúd de Chávez. Recuérdenlo, que lo dirigió Nicolás Maduro y levantamos nuestra mano. Chávez juró que se consumiría por nosotros y lo hizo. Chávez cumplía lo que prometía. Seamos como Chávez y tengamos palabra. Y vamos a darlo todo, todo, por este sueño de Bolívar y Chávez, que es el sueño de todos los venezolanos, que es el de lograr la mayor suma de felicidad posible para todas y todos. Y para poder lograr eso, no podemos dejarnos deprimir, no podemos dejar de bajar la guardia. Y siempre, siempre, siempre optimistas. Porque el optimismo no es negar la realidad. El optimismo es ver que hay problemas y siempre apuntar la mirada a la luz al final del túnel, porque al final del túnel siempre hay luz, y caminar hacia él. Señores, es un momento difícil, pero si nos lo proponemos como colectivo, como nosotros, como pueblo, lo vamos a superar, porque el futuro bonito, la alegría está a la vuelta de la esquina, como lo dice José Alejandro Delgado. Ni solo, ni lejos, ni triste, ni serio. Ahora verás cómo arranca este sueño. Agárrate fuerte que juntos haremos la vida bonita que todos queremos. Brillante, ligero, gigante o pequeño, llegó tu momento de mirar al cielo y ver que el futuro ya no está tan lejos. Porque ahora tu esperanza ya la tienes muy cerquita. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa.

No hay mejor guarida que la luz que quema, señores. Tengámoslo siempre presente. Y mira, es impresionante. Estaba revisando el Facebook y acabo de ver algo que escribió Rafael Correa, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en su cuenta. Y esto nos vale a nosotros también, para que vean, ¿no?, cómo la derecha en todas partes del mundo es igualita. Dice Rafael Correa: se los dije, la estrategia es la movilización permanente, generar conflicto, bajarnos el ánimo. Ya están en campaña. Tendremos que aguantarlo hasta el 2017, cuando los volveremos a derrotar. Quieren retroceder el país 10 años, que nadie se canse, que nos roben todo menos la esperanza. Antes, los pobres tenían que luchar contra gobiernos de banqueros. Hoy, los ricos luchan contra el gobierno de los pobres por el delito de buscar algo de justicia social. Somos más, muchísimos más. El pasado no volverá. Venceremos. Mensaje de Rafael Correa al pueblo ecuatoriano. Que caramba, cómo nos vale a nosotros también. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Isa García, Luis Arroyo, usuario, usuario. Habla Fernando La Presta desde un mojado Hatillo. No ha dejado de llover. Sí, señor. Esperemos que no haya causado ningún problema a la gente que tiene menos posibilidad de guarecerse. Que no haya pasado nada. Querida amiga, eso que tú acabas de decir de Rafael Correa, me parece que nuestros medios debieran de multiplicarlo y decir el por qué está hablando Rafael Correa por ello. Porque se dice que un solo palo no hace montaña, por supuesto. Uno detrás de otro sí hacen una montaña de palos. Así es. Pero hay que decir por qué Rafael Correa está diciendo eso. Porque ya ellos están haciendo la especulación, elucubrando en ese sentido, de que Rafael Correa lo que quiere es quitarle el dinero obligado a la gente que tiene dinero. Sí, no es por producir dinero, exacto. Es porque se lo quiere quitar. No, o sea, el hombre, o sea, Rafael Correa lo que quiere es cobrarle impuestos a los que más tienen. Por supuesto, de eso se trata. Ah, pero bueno, pero típico, los pichirres banqueros que le roban al pueblo, pero son incapaces de pagar impuestos. Déjame ponerte un ejemplo. Allí yo escuché algo el sábado de Rafael Correa. En este sentido, hay banqueros allí, pues por decirlo así, que ganan $975,000 por mes. Esos son casi $10 millones. Ese es el sueldo. Y cuando reparten las utilidades, qué bueno, ¿no? Y así, eso es lo que él quiere decir. Señor, si tú te pagabas el 1%, ahora más vas a tener que pagar el 10%. O si pagabas el 10%, ahora más vas a pagar el 20%. En esa situación, eso tienen que aclararlo. Por otro lado, hablaste de la cuestión de lo genérico. Sí. Cierto. Amigo, yo trabajé en la industria farmacéutica desde el año 1962 hasta el año 1990. Este que está aquí trabajó dentro de lo que es la industria farmacéutica. Pero 30 años, más de 30 años. Y uno de los proyectos que nos cansamos y quisimos que fuera voz populi, pues dentro de la gente, era que cada vez que un médico rayara, rayar es hacer el récipe, ¿verdad? Cada rayita de esa que te dijera, tú dijiste Isordil, pusiera Isordil, pusiera abajo eso, o el genérico. Porque el principio activo, que es dinitrat. Porque exacto. Todos esos productos, no en la generalidad, todos pueden tener un genérico, pero todo depende del momento que se haya lanzado al mercado, porque el genérico se utiliza después de que los laboratorios, al fin y al cabo, eso tiene un costo, el desarrollo, la publicidad, el mercadeo, se hayan resarcido de lo que ellos le costó, por supuesto, con una utilidad por delante, y después le dan rienda suelta a lo que es el genérico, por ley. Es por ley. O sea, es el mismo medicamento, exactamente el mismo. Y por bueno, ley, todos los laboratorios tienen que producir el genérico del medicamento que ellos venden. Eso es ley de la República, tienen que producir genérico. Bueno, nosotros queríamos de que todos esos productos, por ley, el médico, cuando te raya el récipe, te pone el producto que te va a, te a mejorar o aliviar, te ponga también el genérico, si tú lo compras, porque es lo mismo, el genérico, amigo. El genérico es la materia prima con que está hecho. Por ejemplo, cuando usted compra aspirina, está comprando aspirina. Cuando usted compra otro producto a base de aspirina, está comprando lo mismo. Sí, bueno, la aspirina es ácido acetilsalicílico. Y así son todos los productos. Sí, exacto. Todos tienen el mismo componente en ese sentido, la materia prima, que es el genérico con que te lo vende. Yo uso un producto que se llama glaucotensil, glauco porque es de glaucoma, tensil porque es de tensión, glaucotensil T, no es genérico, pero te dice el producto para que es glaucotensil, glaucoma, tensión de glaucoma, eso lo usamos todas las personas que como yo tenemos presión alta en los ojos, que es lo que llaman glaucoma, esencialmente eso es lo que es el glaucoma, entonces hay productos para ello, nosotros no tenemos un producto genérico. Tenemos un producto nacional que cuesta más económico, pero no basta con ello, hay que tener genérico para todo, porque es obligatorio. Usted no podría en ninguna parte del mundo tener un hospital que no tenga medicinas esenciales como la dopamina, como el isoproterenol, como el levarterenol, como la adrenalina, como la aminofilina, los anticonvulsionantes. Eso es necesario y obligatorio que lo tenga un hospital, porque esos son productos que te hacen reanimar de emergencia, es de insofacto, como lo llaman ellos. Entonces, eso es necesario. Igual son los genéricos para todo. Y hablando de Chávez, amigo, ¿verdad que muchos nos vestimos de Chávez y no sabemos ni lo que estamos haciendo? Porque mucha gente lo que queremos es un beneficio. Nadie dijo que era fácil lo que nos toca. Y tenemos que tener resistencia. Y tenemos que tener lo que Chávez nos inculcó a todos. A todos debemos de empujar, es el país. Y si nosotros no actuamos en conjunto, todos hacemos uno, y uno hacemos mucho, y eso hace fuerza. Y si lo echamos por donde debe ser, para que nosotros tengamos soberanía sobre lo nuestro, porque eso es lo que se persigue, que tú seas dueño de lo tuyo. No puede ser que, por ejemplo, la Polar vaya a aducir ahora que está perdiendo 500 billones de dólares, que lo van a poner ellos en el mercado. Ese, ellos socializan la pérdida, o sea, cuando socializan la pérdida, socializan porque pierde el gobierno, creen ellos, porque el gobierno tiene que darle el dinero. Cuando se socializa la pérdida es el pueblo, es el que está perdiendo. Y él, cuando gana, capitaliza su utilidad, él solito. ¿Qué tal? Cuando pierde, lo pagamos nosotros. Y cuando él gana, se lo lleva para Estados Unidos y por allá lo guarda y hace lo que le da gana con ese dinero. Eso fue lo que nos quiso decir Chávez, amigo. Eso fue lo que nos quiso decir con la Polar, que no es la Polar, con la medicina, con la ropa, con el campo, con todo. Chávez nos lo quiso decir. Hagámoslo, pongámonos la camisa roja con amor por Venezuela y más nada. Y mañana habrá otro poquito. Así es, un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Bueno, buenos días, ¿me escucha, Enza? Sí, ¿cómo estás, Raúl? Soy Raúl Barro de la parroquia Coche. Un saludo a Luis y a todo el staff de la radio. Mira, el compañero La Presta acaba de decir la palabra clave, resistencia. En estos días hemos sido víctimas de un bombardeo de guerra psicológica, la toalla sanitaria, ayer fue la pasta dental. Ayer no, desde el viernes la pasta dental. Ayer, correcto. Bueno, te voy a... en mi familia hay mucha gente allegada, joven. Entonces, esta persona venía del trabajo como con 10 pastas dentales y echando humo y despotricando al gobierno, que qué va a hacer su hija pequeña, que va a dejar. Y esta persona lloró cuando murió el presidente Chávez. Fíjate lo que no es tener la claridad ideológica y del momento histórico. Bueno... esta persona se la pasa viendo por internet los zapatos de marca, la ropa de marca, y eso sí lo compra él. ¿Por qué no despotrica eso que le están vendiendo por internet cosas más caras de lo que vale cualquier cosa, pasta dental, etcétera? Es una guerra psicológica. Cuando el compañero La Presta dice resistencia, acordémonos lo que hicieron los vietnamitas, una gente de 1.50 m, con bambú, pues se llamó la guerra de bambú, y en eso radica la resistencia. La resistencia es, si me quieren poner la toalla sanitaria a 1000 bolívares, hagan como con los consejos comunales de Lara, hagan con materiales autóctonos, absorbentes, antimanchables, la misma toalla sanitaria. Eso lo están haciendo en Lara. Lo mismo que hizo el compañero Cabello. Esa era la acción lógica, buscar el medicamento donde lo haya para hacerle la contraguerra a las transnacionales que nos quieren jorobar. Ah, y otra cosa, ya para terminar, Enza, se está corriendo por ahí una bola en la radio privada y en la calle, de que lo que sucedió en la costa 905 con un grupo armado que atacó a un cuerpo, sí, policial, que ese es el gobierno y que son los colectivos. Ahora yo les hago una pregunta, ¿a quién le conviene la violencia? ¿Cuánto decomiso de armamento no ha hecho la Guardia Nacional con armas con marca de Estados Unidos que han llegado sobre todo al centro del país? No caigamos en esa guerra psicológica, compañeros. A nosotros no nos conviene la violencia, y menos al gobierno, que ha hecho llamados a la paz. Esa es la guerra psicológica. Y yo le hago un llamado a la juventud que se está levantando. Si ustedes por equivocación creen que no votando o dándole el voto a la oposición, por arte de magia, la oposición le va a traer la pasta dental, la buena vida, el buen vivir, están equivocados, señores. Vean la historia de lo que pasó en Nicaragua cuando llegó la Chamorro. Esta gente viene con ánimos de exterminio. Hasta luego, Anza. Un abrazo grande. Bueno, revisamos, ¿no? Muy buenas las dos participaciones que hemos tenido en esta primera media hora. Ya cuando estábamos hablando de las medicinas, bueno, Diosdado Cabello señaló que el control férreo garantizará la distribución de las medicinas. Las medicinas que adquirirá la República en alianza estratégica con Brasil serán distribuidas bajo un control férreo que garantizará que llegue a manos del pueblo, recalcó ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Haremos un control férreo para que lleguen las medicinas al pueblo. Durante su programa con el Mazo Dando, afirmó que para que la guerra económica que emprende la ultraderecha venezolana contra el pueblo comenzó con el sabotaje de la distribución de los alimentos y de manera paulatina se ha extendido hasta las medicinas. Complot que cuenta, denunció, con la complicidad descarada a los laboratorios en el país, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Cabello advirtió que la distribución de los medicamentos traídos de Brasil, que serán un total de 72 tipos diferentes de medicina, podría desencadenar nuevas campañas de descrédito, como ocurrió en su momento con los médicos cubanos. Sí, bueno, y no lo hicieron cuando la derecha nos quitó los alimentos durante el paro petrolero, que decía, esos pollos brasileños son malos, están llenos de hormonas, que la gasolina, recordemos cómo la derecha nos quitó la gasolina en diciembre de 2002, y decía la derecha que la gasolina brasileña con la que nosotros podíamos transportarnos, que era chimba, que echaba a perder los carros. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Y mira, y esto de la guerra psicológica, fíjate lo que dijiste tú, Raúl. Resulta que la señora que trabaja en mi casa, ella vive en el sector Las Quintas de la Cota, y ella siempre me ha hablado de esas bandas de malandros que hay allí. Que me dice, ay, no, mira, me voy a tener que ir más temprano porque es que ya los malandros nos avisaron que esta tarde va a haber peo. Y que nos encerremos en nuestras casas a partir de las 5 porque si no, no responden si nos pegamos un pepazo. Asimismo, ese barrio está secuestrado por los malandros desde hace décadas, aunque ahora está peor la cosa. Y cuando pasó lo de la cota 905, que yo hablo con ella por teléfono y le digo, mira, vale, ¿qué pasó? Y me dice, bueno, lo que dice la que era el barrio es que la que dio la orden fue Iris Varela. Imagínense ustedes qué lógica tiene que Iris Varela le diga a los malandros de un barrio que ataquen a la policía. ¿Eso en qué beneficia al gobierno? ¿En qué beneficia a Iris Varela? O sea, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y hay personas que, bueno, que se creen ese tipo de cosas. Se creen ese tipo de cosas por diferentes razones. Puede ser por nivel educativo, puede ser que, bueno, que están imbuidas, están metidas de cabeza dentro de lo que es esta guerra psicológica y tienen problemas ya para discernir porque están llevadas por una depresión. O sea, son tantas cosas. Lo que hemos visto es cómo la derecha a lo largo de estos años a través de esta guerra psicológica, a través de medios de comunicación. Ha generado, o sea, hay una polarización, eso no lo podemos negar. Y que existen personas extremistas. Cuando hablamos de extremistas es que si existen personas de oposición con un lenguaje altisonante hacia los chavistas, también hay unos chavistas con un lenguaje altisonante y muy violento hacia personas de oposición. Y no te estoy hablando de los líderes políticos, te estoy hablando de hacia opositores de a pie. Y eso tampoco es así. Los extremismos son malos de lado y lado. Ante todo somos venezolanos y venezolanas. Y no, y aquí no hay 30 millones de burgueses ni 30 millones de oligarcas. Y aquella persona que es igual que nosotros, que apoya a la oposición, sencillamente es nuestro hermano, tiene las mismas carencias y tiene los mismos sueños, independientemente de que nuestras posturas políticas sean diferentes. Vamos a buscar esas cosas que nos unen y vamos a sacar el país adelante. Eso era lo que quería Hugo Chávez. Cuando se creó el eslogan, ahora Venezuela es de todos, tenía que ver con eso, porque ahora los pobres estaban visibilizados, porque a los pobres se les dio calidad de vida. Y se le dio mayor calidad de vida a la derecha, a la clase media. Pero metieron miedo. La derecha empezó a meterle miedo a la clase media. Te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro. Y manipulando informaciones y metiendo veneno. Y mira, y personas, un sector de la sociedad que está enfermo. Y esta guerra psicológica es una cosa pero tan fuerte que está empezando a desestabilizar emocionalmente a personas que estaban de este lado o personas que estaban sanas. O mira, incluso hasta uno mismo que esté en esto, que uno no cae en las manipulaciones mediáticas, pero es víctima de, por ejemplo, la presión familiar. Reacciona y sigues así y vámonos del país y tú vales mucho. Y mira, es terrible. Es terrible la presión que muchos de nosotros tenemos por parte de nuestra familia. Bueno, mi familia es una sola persona. Bueno, tengo aquí en Venezuela una hermana y dos sobrinos. Y de verdad que es duro. Pero uno sigue echando para adelante. Porque uno tiene las convicciones bien, bien, bien fortalecidas. Ayer me decía esta persona a la que estoy hablando. Me decía, es que yo no entiendo por qué quieres seguir en este país. ¡Vámonos! Y de verdad me salió del corazón. Y me salió con todo el sentimiento del mundo. Porque es mi hogar. Venezuela es nuestro hogar. Y hogar es patria. O sea, patria igual hogar. Es calor. Es donde nacimos. Es donde crecimos. Es donde soñamos. Es donde nos enamoramos. Es donde nos despechamos. Es lo que nos hace sentir calentitos. Ese calorcito del corazón. Venezuela es nuestro hogar. Vamos. Vamos a luchar para hacer de verdad nuestro hogar, de esta patria, nuestro hogar. Y vamos a abrazarnos y vamos a querernos y vamos a hacer actividades que nos mantengan sanos. Que nos mantengan sanos, que nos mantengan la moral en alto. Vamos a leer, vamos a escuchar música, vamos a escuchar poesía. Vamos a abrir los ojos ante tantas cosas extraordinarias y hermosas que vivimos todos los días. No dejemos que nos quiten la esperanza, no dejemos que nos chupen la alegría, que nos quiten la alegría, que nos quiten la esperanza, que nos quiten el alma. No los dejemos, amigos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Aditus, No te pueden apagar. En los ojos de tus hijos han llorado los amigos. Como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido. Les dolía la verdad y cerraron tu camino. Jugadores de allá donde sortean los destinos. Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando.

dice, africano es el bembé. Llegó el cocolo, que le sobra guararé. Yo se la pongo donde más le gusta a usted. La tapa al pomo, yo jodo a todos estos palomos. Estoy dando clase y ellos se preguntan, ¿cómo? Corto en la risa, tú eres cascarita. Zumba el papa upa, cójanse de la manita. Cinco minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos a Tego Calderón y Víctor Manuel, Cheche Colé. Y tenemos mensajes que han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Kilby Díaz, ya que usted está en ese medio, los camiones que venden los jueves, ¿quiénes los surten? Ya que venden a la mitad que venden los supermercados y no por lo que lo venden los mercados populares. No, mira, los camiones que separan los jueves son iniciativas, son directamente los productores. O sea, son personas que viven en comunidades campesinas en los alrededores de Caracas, que, bueno, son productos que ellos mismos cultivan y son los que venden. Son los que venden en la ciudad. O sea, es directo del productor al consumidor y ellos son los que fijan sus precios. Y efectivamente es mucho más barato que comprar esos productos en los supermercados, ¿no? Dice Contraloría Popular, Richard Páez duda que Venezuela pueda responder ante Perú. Es venezolano hipócrita por no decir otra cosa. No, bueno, Richard Páez está doliendo por la herida. Richard Páez tuvo su momento, tuvo su importancia, pero bueno, su tiempo pasó. Igual que el de César Farías, que bueno, que con todo este rollo de Esquivel, digo yo, con la Federación de Fútbol Venezolano, capaz que ahora le da por colocar a César Farías de presidente de la Federación, ya que Esquivel está en el Rejas Palas, ¿no? Dios nos libre. Pero bueno. Nada, y con respecto al papel que pueda tener Venezuela ante Perú, veamos, ¿no? La verdad es que a mí ese juego me da miedo porque hasta ahora no he visto a Venezuela ganarle a Perú. Y yo creo que ahí está el componente psicológico. No es que ellos sean mejores que nosotros, pero creo que tenemos que vender ese resquemor, ¿no? Y vamos, vamos, vamos, vamos, vino tinto. ¿Qué podemos? Dice Efraín Cortés, saludos cordiales a Enzi Randolph y cita a Simón Rodríguez, quien dice, sin educación popular no habrá verdadera sociedad. Dice Contraloría Popular 1, ya ni lengua de res se puede comprar en el mercado de Catia, 500 bolívares y subsidiados, considerado como vísceras, ladrones, cierre ya. Sí, y ahí le tiene que caer no solamente el Sunde, sino la misma alcaldía. Ese es el mercado municipal. A mí me llamó mucho la atención una serie de tweets que leí el domingo de Jorge Rodríguez, donde estaba denunciando especulación en las polleras, que los precios justos no existen en tal lado, no sé qué. Que pasé por los mercados de su municipio. para que vea que allí los precios justos tampoco existen, como tampoco existen los precios justos en algunos locales de la alcaldía en el centro de Caracas, los que son considerados de lujo, porque está bien, tenemos Joderí, que sea el gobierno del Distrito Capital, tenemos Joderí, tenemos el Café Venezuela, tenemos, que también es el gobierno del Distrito Capital, el Centro Cultural Carmelita. ¡Caramba! Pero hay otros locales, por ejemplo, el Bistro Bolívar, donde te sacan un ojo de la cara. Ni hablar del restaurante del Teatro Bolívar. Entonces eso también hay que revisarlo, porque allí tampoco hay precios justos, ¿no? Entonces, bueno, nos escribe Marga García. Tenemos que hacer una campaña revolucionaria contra la campaña fascista de los nuevos precios. No nos dejemos manipular, dice también Marga. La SUNDE debe pronunciarse y los medios del Estado no deben callarse. Hacer campaña contra la mentira y la manipulación. Bueno, tal cual. Y mire, con respecto a la SUNDE, quiero informarles que tienen un programa de radio en Radio Revolución, creo que se llama la emisora. A ver si consigo más datos, lo sé por la cuenta de Twitter del SUNDE, a la cual sigo, y si hay que reconocerle al SUNDE es que tiene una participación comunicacional un poquito más activa después de este último golpe de los rumores del fin de semana. Han empezado a divulgar tweets con los precios regulados, anunciando, informando sobre los precios regulados. Está este programa de radio que le deseo todo el éxito del mundo. Y bueno, y a divulgar este programa y a participar, ¿no? Es una buena iniciativa, una iniciativa que le felicitamos al SUNDE, ¿no? Porque no todo es crítica. Si hacen algo positivo, pues se le reconoce y vamos, el exhorto y el apoyo para que las cosas sean, para que las cosas resulten. Porque el SUNDE no, o sea, el SUNDE no debemos verlo como nuestro enemigo, y le decimos también a la gente del SUNDE, no nos vean acá como su enemigo, todo lo contrario, queremos lo mismo, queremos vencer la guerra económica. Entonces, bueno, vamos a ayudarnos mutuamente, vamos a unirnos de verdad, pero no hacemos nada si la gente exige una cosa y el SUNDE no responde, y lo mismo, si el SUNDE le pide a la gente que haga algo y la gente no responde, pues... Entonces, bueno, tenemos algo en común, que es el deseo de vencer la guerra económica, pues vamos a unirnos, ¿no? Eso se lo decimos al SUNDE y de verdad les deseamos éxito en su gestión porque redunda en el beneficio de todos y de todas. Y eso es lo que queremos, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Enza, es Carlota, ¿cómo estás? Hola, Carlota, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Chévere. Mira, Enza, te voy a decir una cosa. A veces somos hay mucha hipocresía entre nosotros mismos, porque... Ese grupo que ahora llaman niní, ahí hay muchos niní, que un alto porcentaje son niní y todo. Hagan una encuesta profunda en esos niní para que tú veas que más de uno o más del 50% ha recibido un beneficio del gobierno. Casa, crédito para comprar carro, crédito para comprar vivienda. En el Banco de Venezuela ha dado muchos créditos para comprar vivienda. Yo conozco una zona en Los Teques, unos edificios y eso, que yo sé que ahí han comprado mucha gente que trabaja en INTEVE, que trabaja en INTEVE, el IBI, todas esas zonas por ahí, gente que trabaja con la Pepsi-Cola, con la Polar, todo eso, y han comprado a 25 años de crédito. Claro, no se les dice que no han trabajado, que no reunieron su inicial y todo, pero ¿qué tenían antes? Que antes de llegar Chávez, ¿qué era lo que había? Las cuotas balón, ¿verdad? Pero son gente que, bueno, que eso no reconocen nada, ¿entiendes? El gobierno los está matando, el gobierno es malo, el socialismo fracasó y todo. Y si no es por el socialismo, no pueden comprar sus viviendas, porque con las cuotas esas balón, bueno, imagínate. Entonces, dentro de esos ninis, seguro que hay muchos que han recibido muchos beneficios, de diferentes clases, de diferentes maneras, pero han recibido beneficios del gobierno. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. Pero de verdad que a veces es hipocresía lo que decían los camaradas anteriores de la resistencia. Es verdad, hay que resistir, porque esto ellos van a pelear, a perder esa pelea, y nuestra gente tiene que darse cuenta que esas otras gente es eso lo que va a hundirnos, echar para atrás otra vez y hundirnos en la miseria, como lo quieren. Entonces hay que decir, mira, aquí en la se han habido buenas cosas, porque aquí las comunas se unieron, aquí en Petare, se unieron y trajeron carne y vendieron carne. Es que exacto, la unión, la unión popular, la organización popular, ¿aló? Sí, Carlota, es que la organización popular es una de las soluciones. ¿Aló? Sí, no, no, te escuchamos, ajá. ¿Aló? Nada, Carlota como que perdió, pero bueno, Carlota, si estás escuchando, aquí también hubo una experiencia bien bonita, que era el Foro Libertador con las comunas, donde ellos mismos producen ropa, ropa de buena calidad, a unos excelentes precios, ropa cartera, y de verdad que vale la pena. Y uno dice, oye, vale, así no tengo que andarle dejando la sangre a los explotadores de una tienda. Y oye, y uno apoyando a las comunas, entonces si las comunas se organizan, lo que pasó en el Valle también. Porque la organización popular no es solamente irnos a los supermercados a reclamar nuestros derechos, que hay que hacerlo, sino también decirle, bueno, ya va, tú a mí no me vas a secuestrar los productos, tú a mí no me vas a cobrar lo que te da la gana, te dejo de comprar porque aquí estamos nosotros unidos y entre todos nos estamos comprando a precios justos, a través de las comunas, a través de la organización popular. Comprarle directamente al pequeño productor los jueves, hay opciones. Y de verdad, la organización popular es fundamental. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, hola. Hola, Enza, ¿cómo está? ¿Quién es? ¿Aló? Ajá, ¿con quién hablo? La señora Daisy acá. Daisy, cariño, ¿cómo estás? Bien. Mira, Enza, lo que estabas diciendo ayer. Yo no es que me sienta sola sin mi camarada, porque entre eso estás tú. Tengo muchísima gente y en las colas se consiguen demasiado gente. Camarada, que está claro y está... Clarito, clarito que aquí no tenemos que rendirnos, de verdad. Así es. Lo que nos me siento sola es por los ministerios, por lo menos lo que tú estás hablando ahorita, el alcalde Jorge Rodríguez, él lo puede estar haciendo muy bien con el presidente de PCV y todo lo que quiera, pero lamentablemente está descuidando el trabajo que él tiene que hacer y eso hay que verlo, Enza, uno no puede ponerse ciego a lo que está sucediendo. Los mercados municipales, mira, la gente va al mercado municipal porque supuestamente es más barato que con seguir en la calle, no, Enza, es horrible, y lo que ellos dicen, los revendedores dicen, ellos son los que nos venden caro, entonces nosotros ¿qué hacemos? Tenemos que vender porque tenemos que ganar, y es una lógica, Enza, ¿ah? Tú trabajas y tú tienes que conseguir algo para subsistir, ¿verdad? Pero entonces yo no estoy de acuerdo de que los mercados municipales vendan tan caro, Enza, porque un kilo de carne en los mercados municipales están 800 bolívares. Exacto, entonces, o sea, ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde, o sea, dónde está la alcaldía ahí? Si están eso vendiéndolo con estoy, sobreprecio, es porque cuesta 220. Están solos, nosotros nos sentimos solos por los ministerios. Es como lo que te estaba diciendo ayer, ¿a quién nos quejamos, Enza? ¿Con quién nos quejamos? Si nosotros llamamos los supuestos teléfonos que nos dan, ahí nadie te atiende, ahí es pura mamadera de gallo. Entonces dime tú, Enza, ¿a quién uno, de quién se apoya? Nicolás Maduro dice cada vez que hace, ayúdenme ustedes, ajá, nosotros como pueblo tenemos la voluntad de ayudarlo, pero los ministerios, la gente que tiene el poder de venir a apoyarnos, no lo hacen, Enza, no lo hacen. El Eloy Méndez, cuando estuvo últimamente, ya no estaba, ya él estaba solo, ya lo dejaban solo, ya no estaba que si la guardia, que si estaba la Policía Nacional, no, mire, y esos muchachos que trabajan en esas cuestiones dicen que a ellos los han dejado solos, que a ellos les da miedo ir a hacer una cosa porque los dejan solos. Entonces dime tú, Enza, ¿cómo hacemos nosotros? Si esta gente, lo que mi comandante Chávez dijo, ellos no se lo están metiendo en la cabeza, salgan de las oficinas, dejen de estar echándose aire acondicionado y trabajen con el pueblo, porque de verdad, Enza, así es que tenemos nosotros que echar esto para adelante y no deja que nos quiten nada. Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo estoy, mi amiga querida, que nosotros estamos solos. Mira, tú sabes que yo estaba pensando que ¿por qué no ponen a Diosdado Cabello como superintendente para ver cómo maneja esta vaina? Porque de verdad ya estamos cansados. Un abrazo. Un abrazo, Daisy. No, mira, entiendo tu malestar y es verdad, hay instituciones que no responden o no responden a la altura. Pero insisto, fíjate tú, la organización popular, ahí está lo que nos contaba Carlota, las comunas empezaron a traer alimentos baratos allá en Petare. Y entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos de acuerdo de repente varios vecinos o la comuna o el consejo comunal y uno comprando la carne directamente en el llano? Yo me acuerdo que en los 90 yo me iba con mi papá a San Casimiro, por allá, por el estado de Aragua, y comprábamos las piezas de carne que serían mucho más baratas que aquí en Caracas, porque aquí era incomprable. Y nos echábamos el viaje y lo compramos y comprábamos para todo el mes, porque era mucho más económico. Entonces, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces va la comunidad que vaya directamente a establecer convenios allá en estos pueblos del estado de Aragua, donde hay matadero, donde hay cría de ganado. Y entonces traer la carne para la comunidad a precios regulados, a precios accesibles. Buscar opciones. Y, por supuesto, denunciar y, por supuesto, presionar y exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Entonces, fíjate lo que dice Jorge Rodríguez. A mí me parece que hace un buen trabajo. Es un revolucionario comprometido y ha hecho un buen trabajo en la alcaldía. Realmente, o sea, realmente ha hecho un buen trabajo. Pero hay aristas que tiene descuidada. Nadie niega el trabajo tan maravilloso que ha hecho en el centro, en el casco histórico. Nadie niega, y que eso hace que muchos no hayamos caído en la locura de esta guerra psicológica, porque como buen psiquiatra sabe que la recreación es imprescindible para no caer en la depresión y para no caer en la disociación psicótica, que al alcance de todos hay una gran oferta, en 50 bolívares, una gran oferta de buen cine, de buen teatro, la recuperación de espacios para que estemos recreándonos en la calle gratis o a muy bajo costo. Pero hay otras cosas también donde tiene que meterle el ojo, que es los mercados municipales, que venden con sobreprecio desde hace siglos. ¿Cuántas veces no han tenido que multar a comerciantes de Quinta Crespo? O a los comerciantes del mercado municipal de Coche. Entonces, oye, Jorge, de verdad, con el corazón en la mano, camarada, revisa a ver qué es lo que está pasando allí. Porque a mí me llamó mucho la atención estos tweets, porque decía, ¿será que le hackearon la cuenta a Jorge? Porque estaba pero furioso. Y yo decía, ¿será que le hackearon la cuenta? Oye, porque es demasiado plomo lo que está lanzando por acá. Entonces yo no sé, o sea, de verdad, Jorge, si estás indignado con estos precios, la ley empieza por casa, revisa los mercados, ¿vale? Y con el corazón en la mano, con todo el cariño y todo el respeto. En el caso de los mercados municipales, eso le corresponde también a la alcaldía. Y Jorge, vale, echándole pichón con el PSUV. Y está haciendo un buen trabajo dentro de la alcaldía, pero estamos en medio de una guerra económica. Los mercados municipales deberían estar blindados y resulta que es uno de los sitios donde más especulan. Entonces, mosca. Como decía el comandante, que estar atentos a los detalles. Dice Marga García, el Estado tomó los abastos día a día, ahora son Pedeval y dejaron los mismos gerentes fascistas y vendepatria, sáquenlos ya. Bueno, yo creo que eso depende, no todos los gerentes son fascistas o vendepatria. He tenido la suerte de ir a día a día donde de verdad que tratan bien a la gente y hacen un buen trabajo, ¿no? Eso me imagino que depende de la tienda. Dice Efraín Cortés, cuando un equipo está inspirado, la inspiración es otro jugador en el equipo. Dice Marga García, en Pedeval de la segunda avenida de Propatria dejaron el personal del día a día, siguen maltratando al pueblo junto al colectivo. Dice Trotsky Colmenares, amiga Enza, te entiendo a la perfección, pues paso por las mismas presiones. Ay, es duro, ¿verdad, Trotsky? Dice Soraya, nos cuelga una nota que la vamos a comentar después del corte. Dice Trotsky Colmenares, Mashi Rafael, ¿cómo podemos ser el continente más injusto del mundo y a su vez el más cristiano? La respuesta, el problema no es escasez. Y nos llega, y bueno, aquí es un retweet de Edgar Echegaray del tweet de Trotsky. Bueno, la nota que nos colgó Soraya, y es una excelente noticia, que es que el CNU acordó que los estudiantes con un promedio mayor de 18 años tienen garantizado su cupo en universidades oficiales. El CNU acordó también incluir a otras poblaciones estudiantiles. En las dos primeras fases del Sistema Nacional de Ingresos se asignaron 197.162 cupos, quedan disponibles para ser otorgados hasta el próximo 30 de septiembre, 64.696 cupos en las instituciones universitarias oficiales, a lo que se adicionan 80.000 de la misión Sucre. Así que bueno, ahí está. Una de las cosas buenas, se recuperaron los cupos de la UCB para el pueblo. por eso lo tenía secuestrado la élite. Y andan chillando, y andan chillando, y no se van a quedar tranquilos. Son las 11:22 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos. Este es un temita viejito de Guaco, ay, pero es, me encanta, es divino. Vamos a subir esos ánimos, Guaco, pídeme. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Justicia. Autoridades colombianas extraditaron a Johnny Bolívar, presunto autor del crimen de la periodista Adriana Urquiola. Divulgado

esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez, usted me desespera. Besarla a usted. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa este bolero tan bonito, usted, interpretado por Luis Miguel. Y son las 11:35 minutos. Regresamos a la ventana y ayer arrancó el Festival Mundial, el 12º Festival Mundial de Poesía. Bueno, las actividades para hoy ya pasaron las de la mañana, pero te está tiempo de disfrutar del festival. Ahora a las 12 en la Plaza Bolívar, en la Esquina Caliente, será el recital con Poesía Hay Mañana, llevado a cabo por el colectivo de mujeres poetas revolucionarias. Toda la poesía en la voz son Selenia Reaza, Argelia Silva, Jimena Benítez, Rocío Navarro, Alejandra Segovia, Lisbela y Bermúdez, Libeslay Bermúdez, perdón, Jesús Parada, Modaira Rubio, Araceli García, Luis José Lovera y José Guapachá, y el presentador será Priquiti. A la 1:30 en la Cinemateca Nacional, sala Museo Bellas Artes, Poesía en el Cine. Y bueno, van a pasar, el ciclo se llama Películas que son poemas. Y proyectarán La Casa de Agua de Jacobo Penso. A las 2 de la tarde, en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, va a haber un taller de la segunda sesión del taller de experimentación. En la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, Salón Rojo, a las 2 de la tarde, se presentarán libros de Monte Ávila Editores, Convite de Momoes de Jorge Valero, y presenta María Auxiliadora Álvarez. A las 2 de la tarde, en la Casa de Nuestra América José Martí, en la Sala Simón Bolívar, se presentará el libro de las ediciones Casabello, Solarium, de Gabriel Jiménez Emán, y presentará a William Osuna. En la Casa de las Letras Andrés Bello, a las 2 de la tarde, se llevará a cabo la primera sesión del taller de creación literaria, y el facilitador será Julián Malatesta, de Colombia. A las 3 de la tarde, en la Cinemateca Sala Celar, proyectarán una película hermosa argentina de Eliseo Subiela, se llama El Lado Oscuro del Corazón. De verdad que se las recomiendo, si no la han visto, mira, vayan a verla esta tarde o búsquenla en Los Quemaditos, porque es una de las películas más hermosas que se ha hecho aquí en América Latina. A las 4 de la tarde, en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, Salón Rojo, recital de poesía de los premios Autores Inéditos de Monteávila Editores, Cristóbal Albat, Oriet D'Angelo, Benjamín Martínez, Jesús Montoya y Carlos Zarzalejo. Esto es la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Bueno, si quieren saber más sobre la programación, es que hay muchísimo para el día de hoy, les invitamos a que consulten la página web albaciudad.org. Tenemos también informaciones que no podemos dejar por fuera. Una de ellas es que ya está en territorio venezolano el presunto asesino de Adriana Urquiola. Recordemos que el pasado 11 de junio fue capturado en Colombia y anoche llegó a nuestro país. Se trata de Johnny Bolívar, quien entre los múltiples delitos que ha cometido a lo largo de su vida está el de usurpación de identidad. Hay quienes quieren hacer creer que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es capitán, cosa que es totalmente falsa. Bueno, ya Johnny Bolívar se encuentra en Venezuela. Y sobre este señor, pues aparece publicado el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, indicó que ese cuerpo tiene evidencia que compromete a Johnny Bolívar con una estructura que está vinculada con las guarimbas del 2014. Bueno, solamente esperamos de verdad que se haga justicia. Tenemos llamada a Luyer, no, Luyer está tratando de establecer un contacto porque hay una actividad aquí en el ministerio, ¿no? Entonces, que tiene que ver con el aniversario de la Carta de Jamaica. Bueno, del programa Con el Mazo Dando, el día de ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó que sectores de la extrema derecha del país buscarán activar en los próximos días un plan denominado Golpe Suave. ¿Más? Caramba, pero si es que estamos como con Joan Manuel Serrat, golpe a golpe, verso a verso. ¿Cómo? Es un usuario. Ah, ok, tenemos una llamada y le vamos a dar cabida. Buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está, mi amor? Bien, vale. Mira, Ensa, para hacer una parte un llamado, que por favor, aunque lo vea, no es detalle pequeño, pero sí preocupante, el CDI de la Gran Colombia y el módulo que está acá en el Prado de María no tienen aire acondicionado. Esto no le ha permitido, ellos tienen para hacer resonancia y no han podido esta semana trabajarlo por cuanto que no tienen aire acondicionado. Eso hay que estar muy pendiente, esos detalles son muy importantes. Y otra cosa, te felicito porque al fin te cayeron a la central, me deben ser, Prado de María. ¡Ay, qué bueno! Anoche. ¡Ay, qué bueno! La justicia tarda, pero llega. A las 7 de la noche le cayeron ahí, el gobierno le cayó. Ajá. Hoy están vendiendo café, vendiendo de todo. Ah, chica, qué casualidad que cada vez que le cae el Estado, ¡pucu!, tú aparecen las cosas. Por fin. Tanto qué bueno. Llamado, pero te escucharon. Así que te felicito. Bueno, a mí no, nos escucharon a todos los que nos andamos quejando del Central Bachaquero. Siempre le pones la manchetica de los que tú tienes al lado. Ay, Dios mío, sí, claro. Que no han ido para allá, que vayan. ¿Ah? Que vayan, para el que yo tengo al lado. Mira. Sí, les cayeron así, pero es que hay mucho desorden. Que si con la cédula no encanta huella, en cambio en las otras. Uh-huh. Creo, una pregunta, ¿esa sí está funcionando ya en los bicentenarios nada más con el encanta huella? Mira, no sé, pero la verdad yo no tengo si bicentenario cerca. El día a día tiene captahuellas a los dos que he ido, que son el de la Avenida Baral y el de la Avenida Paz del Paraíso, esos tienen captahuellas. Ahora no, bicentenario, no, sí, tengo entendido que el de la Vega tiene captahuellas también. No, digo que no hacía, cuando es por captahuellas no hacía falta lo del número de cédula. De la cédula. Sí. Sí, bueno, no, que decían que lo iban a quitarlo del terminal de cédula en estos días, pero hasta ahora no lo han quitado todavía. Bueno, hasta donde sea. No, yo no le veo problema. Uh-huh. Problema, esto sí no, porque esto es cédula nada más. Y uh-huh. Ahí es donde viene el despelote. Esa gente es un despelote totalmente. Ahí no provoca ni ya compra nada. Uno se queda pero con las ganas porque son colas enormes. Y entonces, mucho bachaquero. Ojalá les caigan otra, que lo vigilen de nuevo. Bueno, muchas gracias y te doy el llamadito para que le ponga el aire acondicionado. Ok, entonces, ahí eso queda, pues gracias, por favor. Amor, bueno, un beso grande para ti, Ingrid. Bueno, sí, ahí queda entonces la denuncia de Ingrid. Nos escribe Adán García por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice, esa música, la lluvia, me falta el viernes en la noche. Sin embargo, eso es mucho con demasiado. Gracias, Enza, un beso enorme para ti, querido Adán. Y bueno, como les estábamos comentando, Diosdado Cabello alertó sobre nuevos planes de la derecha para generar violencia. Está hablando de un plan denominado Golpe Suave, con el cual pretenderán generar desestabilización y violencia en el pueblo, más todavía, ¿no? Bueno, este plan lo están dirigiendo sectores de la derecha en complicidad, para variar, de María Corina Machado para ejecutarlo en los próximos días. Y no se extrañen que los rumores de las toallas sanitarias, esta venta de toallas sanitarias en 1.300 bolos, como hicieron, toallas reguladas, que lo que te cuestan son 30, no nos extrañe que sean preludio, igual que lo de la pasta de dientes, sea preludio de este plan desestabilizador, ¿no? Bueno, este plan tiene complicidad de María Corina Machado para ejecutarlo en los próximos días junto a antiguos oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, explicó en su programa semanal con el Mazo Dando. El plan contempla acciones violentas entre los días 21 y 27 de junio próximos, antes de culminar el periodo de clases, para así, porque una vez que arranquen las vacaciones lo van a tener difícil, para sabotear los actos del 24 de junio, cuando se celebra el aniversario de la Batalla de Carabobo y del Ejército Bolivariano, así como las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, a efectuarse el domingo 28. Ellos buscarán activar acciones violentas en liceos y universidades en las ciudades de Valencia, San Cristóbal, Maracay, Mérida, Puerto La Cruz, Los Teques y Caracas, con la intención de vender la imagen de caos en el país. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional explicó que sectores de la derecha, tanto en el país como desde el exterior, persisten con la guerra económica impulsada para desestabilizar el país de la especulación de precios, acaparamiento y contrabando. Ahora, la estrategia es promover una campaña de incremento de los precios de las toallas sanitarias y útiles escolares, así como la desaparición de la leche en polvo, especialmente de la leche de fórmula para niños. Vamos a seguir profundizando en esto, pero tenemos una llamada en espera, le vamos a dar cabida. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ajá. Hola, Enza. Hola, Susana, ¿qué tal, Susana? Bien. Te oigo lejísimo. Ah, caramba. Bueno, a ver si me podían poner un poquito de sonido aquí en el auricular, porque mi radio está en la cocina. Ok. A ver. Bueno, no sé si eso se puede. Bueno, ajá, no manejo los detalles técnicos. Ajá. Ok. No, bueno, espectacular lluvia. Sí, señor. No, quería darte otra información por allí, ya que están llamando para dar informaciones, que siempre lo hacemos, y que ustedes nos comparten esta ventana. Quería participarle a los usuarios que, no sé si están enterados, que el Mercal está cambiando su estatus a Pedeval Bodega. Sí. O sea que ya los alimentos no van a estar subsidiados como antes. Okay. Y tenemos una campaña contra ese boicot, le estamos haciendo un boicot porque no están dando informaciones. Y toda esta semana tú te has encargado de decir que, oye, ¿qué pasa con la gente del gobierno? Con algunos periodistas, como tú dijiste, no son los periodistas, son las instituciones que tienen ese boicot a la comunicación, a la difusión. Entonces, fíjate, yo le digo a las personas que hay que estar pendiente para que no nos llegue eso de sorpresa, porque tú te imaginas, sí, el señor. Pueblo está molesto. Sí, en señor. Las colas, la gente se cala las colas y aparte de eso nos tenemos que calar la situación de escuchar a los opositores, y muchos no lo mandan a callar porque, ay no, yo estoy sola, o ay no, me da pena, o me da miedo. No, se ponen violentos. Y es verdad, pues, porque la gente ahorita está en una situación de enervación, de nervio, que tú le dices o le pides un permisito y de broma no te pegan, porque a uno le pasa. Sí. Yo estaba en una camioneta y tenía una gorrita que no decía nada más que Cuba solamente, ¿no? Misión Che Guevara, imagínate tú. Y una señora me ha pegado con su bolso que ni te cuento. Pero fue con toda la malintención, ¿sabes, no? Sí. Y yo, bueno, señora, si quiere se lo presto para que se lo lleve para su casa. Fue lo único que me quedó decirle, francamente. No, bueno, eso, que ahorita tenemos esa campaña por el Twitter que Mercal no quiere hablar, Mercal Oficial ni el señor Osorio, de lo que están haciendo, de que van a transformar, y empezaron por la parroquia Sucre. Imagínate, una de las parroquias más combativas y que más ha apoyado al comandante y a este proceso de transformación social, y no le han informado al pueblo. Entonces, por ahí tenemos eso también, que lo estamos atacando. Bueno, un abrazo. Un besote grande para ti, Susana. Sí. Gracias por esa información que nos das. Y bueno, continuamos revisando informaciones y lo que decíamos, ¿no? Lo de las toallas sanitarias que nos hicieron el fin de semana pasado. Qué lástima que Diosdado no estaba, porque a lo mejor hubiera estado Diosdado y esto no hubiera llegado tan lejos, ¿no? Ahora efectivamente están escondiendo los útiles escolares y están desapareciendo la leche en polvo, sobre todo la fórmula. Esto es toda una campaña contra la mujer venezolana, en especial para las madres de la patria, para generar tensión, preocupación, ansiedad, en fin, desestabilizar, y tienen planes de continuar en los próximos días de reforzar esta matriz. Explicó al tiempo que llamó al pueblo para no ceder ante estas manipulaciones. Yo le pido a nuestro pueblo mucha fuerza. Ellos van a seguir con su campaña por distintos medios y redes sociales, pero nosotros con nuestra fuerza la derrotaremos, expresó en su programa. Y no, y de verdad, y la mayoría de nosotros tenemos mucha fuerza y estamos rodilla en tierra, pero también desde el punto de vista comunicacional tienen que poner su granito de arena. Insistimos, la desaparición de la pasta dental y lo que pasó este fin de semana, pudo haber habido una conmoción, saqueos en algunos locales, y no los hubo es porque el pueblo es amante de la paz. Pero esto se hubiera evitado si de manera inmediata los voceros de las instituciones involucradas con esto hubieran desmentido los rumores. Porque el viernes empezó esta guerrita con las toallas. Y vino reaccionando el gobierno, o sea, ni siquiera los ministerios involucrados. Vino pronunciándose la ministra para la mujer, y el Sunde ese lunes en la tarde empezó a retuitear y lanzaron la lista de precios. ¿Por qué dejaron pasar 72 horas? Y ahora, con el abastecimiento de pasta de dientes, ya se generó un daño, porque ya se sembró la duda en mucha gente. Entonces, ahora, si antes te compraban la pasta de dientes necesaria para el mes, ahora, como ya se les sembró la duda de que se lo pueden subir a 300 bolívares o que ya la gente se la está llevando por cantidades industriales, pues, señores, nos encontraremos que ya, si antes había pasta de dientes de los anaqueles, ya no, porque ya el daño está hecho. Señores, no podemos, estamos en guerra y no nos podemos dar el lujo de cometer errores. Ok, cometemos un error, pero se corrige. Pero es que este mismo error ya es como la quinta vez que lo estamos cometiendo. El de no desmentir los rumores a tiempo. Y los rumores no los tiene por qué desmentir Enza García. Yo lo puedo desmentir, apelando a la lógica elemental, pero lo lógico, para que sea efectivo el desmentido, lo tiene que hacer es el vocero oficial. Lo tiene que hacer es el vocero oficial, señores. Entonces, oye, crítica constructiva. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Vamos a trabajar todos juntos. Vamos a echar para adelante. Y vamos a corregir los errores. Pero es que primero fue los robapelos. Después el secuestro de niños. Y ahora esto. Es que no aprendemos. No aprendemos de las experiencias pasadas. Eso queda para la reflexión. La idea no es perjudicar a nadie, a un funcionario, una institución. Todos tenemos el mismo objetivo, sacar adelante esta patria de Bolívar y Chávez, ¿no? Entonces no es por maldad. Es más bien, oye, vamos a echarle pichón, ¿vale? No nos defraudes, no nos defraudes y nosotros te apoyamos. Eso es lo que le estamos diciendo a esas instituciones. Más nada. Bueno, seguimos revisando informaciones y a ver, bueno, nada, ya estamos en los últimos minutos del programa y hoy a las 7 de la noche se enfrentará nuestra Vinotinto a la selección de Perú. Estaremos todos atentos. Esperamos celebrar y festejar toda nuestra suerte. Y bueno, hay unas declaraciones que estoy viendo aquí por Noticias 24. Cárgate. Ya va, que está la página. Bueno, unas declaraciones de Noel San Vicente. Pero bueno, no sé, esta cosa está lenta, vale, qué fastidio. Vamos a ver si puedo abrir la página, si no, bueno, nada, aquí está, por fin. San Vicente aspira a romper las estadísticas esta noche contra Perú, vamos por los puntos. El director técnico de la Vinotinto, Noel San Vicente, espera romper las estadísticas esta noche contra Perú en lo que será el segundo encuentro de la Selección Nacional de la Copa América Chile 2015. Tras el reconocimiento de cancha del once nacional en Valparaíso, donde se jugará hoy, San Vicente manifestó a la prensa que las estadísticas son importantes, pero también están para romperlas, para cambiarlas. Yo tengo poco tiempo, ya nos enfrentamos en Miami, donde ganamos 1-0, pero el partido fue bastante intenso y bueno, ahora vamos por los puntos, los dos equipos necesitan ganar, nosotros para tener tranquilidad y ellos para volver a meterse en la Copa. Nada, a ganarle a Perú, caracha. Aseguró que dentro de la cancha, el que imponga su ritmo, el que haga mejor las cosas, va a lograr su objetivo. Los números están para cambiarlos, lo que pasó, pasó. Ya es pasado, sabemos que sirven como referencia. Pero bueno, estamos claros que tenemos un lindo partido para traer esa alegría que yo siempre les pido para todo el país. Perú ha cosechado tradicionalmente buenos resultados ante Venezuela, sí. La Bicolor ha vencido en 4 de los 6 enfrentamientos contra la Vinotinto en la Copa América. Ha empatado 1 y ha perdido otro. El último choque entre ambos fue el partido por el tercer puesto en la anterior Copa América, en el que Perú se impuso con un contundente 4-1 con un triplete de Guerrero. En tanto, Venezuela llegará fortalecida este partido tras el histórico triunfo ante Colombia el pasado domingo con el gol de Salomón Rondón. Bueno, pero tampoco nos debemos poner triunfalistas. Toda la suerte para la Vinotinto. Échale pichón y no nos defraude. Que mira qué bálsamo, qué alegría para el corazón, cada triunfo de nuestra selección de fútbol, nuestra Vinotinto. Bueno, ya son las 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos. De verdad les agradecemos a todos y todas su cariño, su participación, su sintonía, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día y nosotros, Luigi Arloyo en los controles y esta servidora Enza García, ya nos vamos despidiendo. Les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Mañana nos estaremos escuchando y nos vamos con un tema dedicado a nuestra selección, a nuestra Vinotinto. Benavides, Pasión Vinotinto. Hasta mañana. Chau. Jugamos con fuerza, peleamos de frente, llegando la gente se pone caliente, caliente. No existe memoria que acabe la euforia, no hay sueños sin gloria, haremos historia. ¿Qué te lo digo yo? Se formó la fiesta en la grada y empezamos a cantar, y ay, ay, que empiece el balón a rodar. Aquí está apoyando tu hinchada, mi equipo comienza a jugar, que hoy hay que ganar. Perdiendo, vayamos ganando. Tu gente querida te sigue alentando. Aunque haya patadas, tarjetas y roces, sabemos que somos el número 12. Con la camiseta y con nuestra bandera, gritemos unidos: ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! Se formó la fiesta en la grada y empezamos a cantar. ¡Ay, ay, ay! Que empiece el balón a rodar. Aquí está apoyando tu hinchada y mi equipo comienza a jugar. Que hoy hay que ganar. Rosales por la derecha, toca el centro con Tomás Rincón, avanza, toca a la izquierda, solo está Arango, recibe, manda un túnel, levanta el centro, Salomón para ganar, toma papá. ¡Venezuela! ¡El de la victoria!